I gotta go. Y silencio. Bienvenidos a Rap This Podcast con doble U. Sí. Episodio número 4. Yo soy su host, Daltónico, a.k.a. Wiltónico, a.k.a. Fuck That Beatbox. Y tengo conmigo a... A Mason Fu. Y pues le hago el intento del beatbox, sino yo soy, como siempre, el fan número del hip hop y el rap en México. Y pues... ¿Seguro? Creo, o sea... ¿Te vas a autoproclamar el fan número uno del rap hip hop en México? Simón, pues mínimo de Mexicali, pero de México pues ahí la llevo. ¿Del rap de Mexicali o de que tú eres la persona en Mexicali que es el fan más grande? Sí, así. Sí, así que vale. Dije dos cosas. Soy el fan más grande del hip hop. No soy el como... En nuestra ciudad. Sí. No bueno, del rap de nuestra ciudad, o también. No, ya no. Hubo un tiempo de que sí estuvo chido la escena de Mexicali, pero no sé, va y viene. Pero sí, bienvenidos a Rap This Podcast con W. Es rap de envolver, porque es nuestro regalo para ustedes. Así es, así es. Y empecemos recordándole a la gente, para no tener que hablar de esto al último y sacarlo al principio, ¿no? Rap This Podcast lo puedes encontrar en YouTube, por supuesto. Suscríbanse, like, comenten, caguen del palo. Lo que quieran comentar, se acepta. Vamos a contestarlos casi siempre, ¿no? Sí. Lo pueden descargar en muchas aplicaciones. TuneIn y... No sé decir iVox o iVox, porque hay como que iVox más en español ahí. Stitcher. Y estamos también en la tienda de iTunes. Ahora, cuando digo tienda, para aquellos que no sepan, los podcasts son gratis. No tienen que pagar por ellos. Si tienen iPhone o iPad, lo conectan, abren el iTunes, se van a la tienda, buscan Rap This Podcast. Les dan clic, suscríbete, van a las opciones, descargar automáticamente cada vez que salga uno y sincronizar a su dispositivo. Y cada vez que iTunes se dé cuenta que hay un episodio nuevo, lo va a bajar. Si conectan su teléfono o lo tienen sincronizar vía Wi-Fi, se va a meter ahí, sincronizar automáticamente. Es que es divertido y fácil de usar. Y por último, los queremos mandar a rapthispodcast.com, donde van a encontrar un poco más de contenido. Sí. Cuando trata de reseñas, cosas que hablamos a medias y queremos como que invitarlos a escuchar más de o darle más información sobre cierto artista, cierto video, cierto disco, etcétera, sí, etcétera, etcétera. De desglosar más el tema ahí en la página de internet de rapdiscpodcast.com. Supuestamente yo ahí voy a tener una reseña de un disco que... ¿Podemos hablar de eso primero? Así es. El disco de Lupe Fiasco, Drogas Light. No es Lupe da Asco desde hace muchos años, ¿verdad? Es Lupe Fiasco. Pues el último disco que sacó antes de este, el de Tetsuo and Youth, estuvo chilo. Sí se defendió en su último disco. Más que nada, pues... Tres. Más que nada, sus primeros dos discos. Bueno, el primero. Bueno, no voy a mentir. En Tetsuo Youth yo no puedo dejar, y hasta la fecha sigo escuchando Madonna. Está chila. Y en una de las... De los videos que hacía de Daltónico, recomendé mucho y me gusta mucho también la canción de... Adoration of Magi. The Adoration of Magi, que es como que los Reyes Magos, y se aventó una muy buena con el coro, uh-huh, donde está hablando de varias cosas, pero en verdad está haciendo referencia a portadas que existen dentro del hip hop y la música, ¿no? Pero lo dejaremos para después o ahí busquen, ¿no? La adoración de Magi. Que pues, es la oración de los Reyes Magos. Para presentar a la gente a Lupe Fiasco, que no lo conoce, pues él se distingue por ser como que bien, bien lirical. Como que le... Mucho contenido. Te hace pensar con sus letras. No son cosas así. O sea, no es el tipo de rapero que te rapea de nada. Ajá. Siempre hay algo. O de qué tan... Bueno, pues, o sea, como todo rapero sí menciona qué tan chilo está. Y guáchame mis flows y mis rimas, pero... Es normal, ¿no? Siempre tiene algo que decir. Una canción que estaba escuchando el otro día de él. Se llama Bitch Bad. Que... Uf, es de mis canciones favoritas de él. De mis top 5, definitivamente ya entro. Pues a ver, ¿tú qué me dices de ella? Bueno, Bitch Bad Me gusta mucho. Una vez hice... Porque haz de cuenta que la canción trata... pues es mucho sobre la cultura americana de... perdón. Pues del típico rapero que habla de bitches, de dinero. Y hace mucho como parodia a Lil Wayne en el video precisamente. Y en la canción no, porque como que imita un poquito el flow. Pero en sí, para como que generalizar el tema, es eso, ¿no? Como que los niños pueden crecer mirando el término como de que soy una bitch. Que tiene... Se presenta diferente en inglés. Así dices como que soy bien perra. Aquí nomás tiene como que negativo. Como que esa vieja es bien perra o no sé, ¿no? Al otro lado se usa como que I'm a bad bitch. Que como que lo puso de moda Lil Kim, creo, ¿no? En sus tiempos, ¿no? O sea, una mujer que rapeaba o quería ser esa como que importante, una persona chingona, ¿no? Era una bad bitch. No significaba que era algo negativo, sino como que soy una vieja bien chingona, pues, ¿no? Como lo que hacía esta que se murió en el avión. ¿Cómo se llama? Jenny Rivera, ¿no? Como de que, ay, soy una vieja bien chingona. Pues no, eso se podría como considerar una bad bitch. Y el video habla sobre eso. Bueno, la canción habla sobre eso. Sobre como un niño puede ver que su mamá se autollamaba una bad bitch. Y luego, ¿cómo puede joder con la psicología de un niño si mira ese término de chiquito y ella mira a su mamá como una bad bitch? Y creciendo, las niñas de la nueva generación de su edad, ya de grandes, pueden ver como alguien como Lil Wayne trata a las mujeres en sus videos que son bad bitches. Así como que es una perra cualquiera, pues si ella quiere ser una bad bitch. Porque pues ella quiere ser como que la que anda con el güey chilo y ya cuando se topan es como que... Él mira, tiene otro término para la palabra de ser bitch a lo que le es la morra. Pues como que la mira y le dice, ¿por qué no puedes ser educada como mi mamá? ¿Por qué no puedes vestirte como una dama como si mi mamá? Y puedes seguir siendo una bad bitch, entre comillas, ¿no? Pero bueno, algo que comenté una vez con alguien, que le dije, eso se puede prestar mucho si cambias varios, ¿no? Pero si lo miras de la manera en lo que es los narcocorridos, por así decir. El hecho que pues la narcocultura es algo muy grande en nuestro país. Uh-huh. Y no lo quiero defender porque no sabría ni por dónde empezar, pero por lo menos en mi punto de vista sí se mira bien negativo, ¿no? Porque sí empuja pues a la gente joven a querer ser narcos, a buscar una vida de, no sé, usamos la palabra de malandrinear, no ser malandrines, ser, no sé, malos. Y pues mucha gente sí tiene como que a mucho narco como Robin Hoods, ¿no? Como ¿cómo se llama? Los que salvan al pueblo, pues. Ajá, sí, como que le quitan a los ricos y le dan a los pobres. Porque sí hay momentos en la historia de la narcocultura que se ha dado eso, ¿no? Que dicen que, por ejemplo, que el Chapo quería mucho su pueblo y les daba mucho, por eso lo cuidaban, como Pablo Escobar y que no sé qué. Pero bueno, punto y aparte, hice ese comentario con alguien que se prestaba mucho a eso, pues de que eso es lo que habla Lupe en sus canciones, pues son bastante profundas, hay mucho de dónde buscarle y no ocupas mucho como que pensar para entenderla, sino como que hay mucho de qué sacarle a una sola canción. Y por eso me gusta mucho esa canción de Bad Bitch, porque pues en lo personal, aparte que me gusta el hip hop, aparte como lo dice, creo que es Chris Rock o Dave Chappelle, creo que es Chris Rock, que está hablando de, en un skit de las mujeres, ¿no? De que, el rap siempre habla mal de las mujeres. Dice, pero vi que estás en el club cantando Little John now. To the sweat, chip down my balls. No sé si recuerdas ese skit. No. Que está hablando, pues, de que las viejas de que vienen así bien agüitadas, ¿no? De que, el rap habla mal de nosotras. Pero en el club están bailando una canción y cantando una canción que está hablando que el sudor está goteando de mis huevos, dice. Y las ves bailando, la cara. To the sweat, chip down my balls. Y pues, así es, ¿no? O sea, a veces al fin del día nomás hay que ver que música es música. Y hay música como para reflexionar. Y hay música para ser bonitos. Hay música para hacer el amor. Hay música para ponerte a lavar los trastes, qué sé yo, ¿no? Al fin del día es música. Y sí. Es algo que mucha gente no entiende. Que por lo menos yo sí lo miro, el rap. Y la cultura. No me gusta decir mucho hip hop porque hip hop son varios elementos. Sí. Me gusta decir mucho el rap, pero me gusta decir hip hop porque gente como que lo generaliza entre hip hop es rap. Cuando no, el rap es cuando alguien está rapeando en un beat, de hip hop son cuatro elementos, por si no sabían, ¿no? Pero bueno, Continuando con Lupe. Sí. Drogas Light es el disco nuevo, ¿no? Sí. Esto de Drogas Light, pues sí toca un poco el tema de drogas. Menciona así palabras relacionadas a drogas en su intro. Que pues en sí, Lupe Fiasco, a lo que, pues como tú mencionaste, de que es bien lirical y tiene temas, profundidad en sus letras. Ya los beats que agarra, sí como que le tira más a buscar a complacer también el otro lado de la audiencia que no está escuchando la letra, sino nomás busca un buen ritmo. Y pues en la Bitch Bad siento que también es un buen ejemplo ahí de que el beat está así como que más para antro, movidón. Pero en sí el loop está tocando todo un tema así bien detalladamente. Y siento que igual sus primeros dos discos me gustaron mucho. Ya de ahí siguió el de Lasers, que no me gustó para nada porque quiso hacer mucho eso de irse más popero. Este es que su quinto o sexto disco. Este sería pues esa... Creo que es el sexto, ¿no? Si no me equivoco, Food and Liquor, luego The Cool, luego Lasers. El Food and Liquor 2 y luego Tetsuo and Youth. Y ya este. Y de hecho el Food and Liquor 2 es Food and Liquor 2 parte 1. Así que todavía ocupamos este Food and Liquor 2 parte 2, me imagino. O tal vez parte... lo quiere hacer como una serie, tal vez. Sí. Pues no sé. Bueno, aquí lo que hizo en este disco... No sé. Aquí le... A lo que experimenta, he escuchado, mucho, ¿no? Sí, lo que pasa, varias rolas son chilas. Sí tienen buenos ritmos, sí sabe escoger beats como que modernos, pero se está yendo a un estilo que en realidad no es lo que buscamos y lo que acostumbramos de él. Entiendo que quiere salir ahí a experimentar, pero cuando empieza a hacer eso no le sale muy bien. O sea, nadie queda contento, ni los que le gustan como el hip hop experimental, ni sus fans, ni la gente que nueva que lo sí, podía escuchar, ¿no? Y es como que quedas ahí, ajá. O sea, con las dos tortas, pues. En vez de complacer a los dos, no complace a nadie porque, pues, no sé, no te da completo, pues, ni uno ni otro. Sí, varios de esos beats de este disco sí están medio poperones, así más, no tan rap. Pero en sí sus letras y sus flows sí se mantienen bien. O sea, él sí es un buen rapero y sí lo demuestra. Pero ya lo que escogió como beats y lo que escoge como coros no me gustó tanto. Porque sí se va mucho pues al estilo así bien pop. Y no sé, se agarra, no sé, los coros. Pero es que es lo que te mencioné, no me acuerdo qué episodio, que te dije, Lupe hace buenas canciones, pero hace mucho que no sabe hacer buenos proyectos, ¿no? O sea, no sabe completar algo bien. Como que trae muchas ideas en la cabeza, ajá, al mismo tiempo, y no sabe como sí, cerrar un tema por completo, ¿no? Pero piensa que sí. Pero bueno, reseña completa de Lupe Fiasco, Drogas Light, o le digamos Drogas. Drogas. Lo he escuchado decir drogas. Sí, dice drogas, sí, como que en español bien. Drogas Light. Y no sé si sea light por luces o light porque son ligeras. No, yo tampoco sé. Ah, pero no, bueno, le pregunté. La reseña completa en rapthispodcast.com por el Fu. Continuando. La semana pasada salieron varios videos de los cuales no hablamos el episodio pasado. Y el primero que... No es rap, pero si, como les dije en un episodio pasado también, el R&B siempre yo lo he dejado hermano agarrado de la mano del rap. Así es que queríamos hablarles de The Weeknd, Reminder. The Weeknd ahorita es el... Se puede decir que es como que lo que fue Usher hace 10, 15 años, ¿no? Sí, es el rey del pop ahorita. Bueno, no sé. Pero es que es como un pop R&B. De hecho, si fuera el rey del pop, yo dijera Bruno Mars. No, no me gusta mucho más The Weeknd que Bruno Mars. No, pero rey del pop. No digo quién te gusta más, sino como el título, el rey del pop, se lo daría yo más a Bruno Mars a The Weeknd. Porque The Weeknd es más R&B que pop, entre comillas. A Justin Bieber, entonces. No lo sé. Pero sí sacaron disco, de hecho, el año pasado, The Weeknd y Bruno Mars. Uh-huh. Y yo me fui más por el de The Weeknd. Obviamente, sí. Esta rola, de hecho, es una de mis memes menos favoritas del disco. A reminder. Ajá, no sé, ese. De hecho, hay algo que yo mencioné cuando sucedió que... Porque no he escuchado el disco completo. Lo he escuchado así por encimita, una que otra rola. Y una vez lo puse completo, pero no le puse mucha atención. Es este... ¿Cómo se llama el disco? Starboy. Sí. Correcto. Este... Pero el año pasado o antepasado que ganó Kid Choice Award, ¿no? O sea, los premios de los niños como mejor Teen canción. Choice. Con la de I Can't Feel My Face. Sí. Y hice el comentario y luego miré que mucha gente lo hizo también, ¿no? De que, watcha, este güey se ganó un premio otorgado por niños, entre comillas. No sé cómo está el cotorreo ahí para votar por eso, ¿no? Creo que lo hacen como por encuestas y sí. textos de teléfono y madre y medio, ¿no? Pero bueno, ganó una canción como la mejor canción. No sé si fue de pop o R&B. Es que ganó un premio sobre una canción que habla de retacarse la cara de cocaína y que no siente la cara. O sea, está cantando una canción, se puede decir que es una mujer, pero en verdad está hablando de cocaína. Y en esta canción de Reminder lo dice. Dice, sí. No recuerdo exactamente, no, pero dice de que I just want a fucking kids award choice while I talk about doing cocaine, algo así dice, ¿no? Sí. O sea, lo que le estamos mencionando, de que se ganó un premio hablando de niños hablando de cocaína. O sea, obviamente el premio no es para niños, sino votado por niños, ¿no? O sea, los niños se lo otorgaron, entre comillas. Sí, él... está curada la rola. De hecho, todo el disco me gustó. Me gustó más los otros, pero en sí, buen disco. No me gustó mucho el video, bien así como que bien casero. Está agarrando mucho hype el video porque está lleno de artistas, ¿no? Está lleno de, sí. de MCs del momento. Mencionamos, hace rato estamos hablando de él, ¿quién eran? Más o menos de los que te acuerdas. Era, pues ahí está Drake, ahí atrás, Drake. Ahí bailándole. Uh-huh. Está A$AP Rocky manejándolo ahí en el carro. Y... De chofer. Ajá, ahí anda. Okay, debería de ser A$AP Rocky ser chofer, ¿no? Ahí anda French Montana. Y ya son los que yo reconocí. Oh, y el Travis Scott. Travis Scott, que me gusta mucho Travis Scott. Pero sí, o sea, no tengo ningún problema con el video que sea. Pero así. Son puros cambios, pues. A nadie sí. canta, nadie nomás salen ahí como que metiches, ¿no? Sí, pero el video, queríamos hablar del video un poco, ¿no? De que, pues está bien simple, ahí está el video, nomás para que miren que ahí sigue sacando sus rolas, que le pongan, no olviden de poner atención a su disco. Pues es igual, nos dio como que una mini movie en su penúltimo video, el de Mania, que son como que 5 canciones juntas, ¿no? Algo así. ¿Lo has visto? No lo miré. Sí miré que salió todo, pero no le puse mucha atención. Porque no. Me gustó mucho su primer como que oficial, ¿no? Que fue así como comercial. Su disco, a pesar que ya tenía otros 2 proyectos antes de, ¿no? Que entre comillas fuera famoso, ¿no? Que se hizo famoso por 50 Shades of Grey y porque pues empezó a pegar, ¿no? Uh-huh. Pero sí he escuchado sus proyectos pasados que son muy diferentes. Sí es mucho R&B, como que baby making music, ¿no? Sí, ya. Son canciones para que lo pongas y prendas las velas, cierras las puertas y te hagas un pinche puñetón bien chingón. O si tienes una vieja, pues que bueno, te mire haciéndote una puñeta, no sé, ¿no? No, sí, los primeros discos, como que su estilo sí evolucionó. Sí era más así, como dices, ¿no? Más mellow, más. Pero más este tumbado. Tercer sí está demasiado comercial. Y yo no sé si personas como de que, ay, se vendió, ya no sé. Ya porque a todo mundo le gusta, a mí ya no me gusta, sino como que sí cambió su estilo, pues. Sí, pues Daft Punk le hizo el paro con los beats y los Daft Punk siempre trae funk. Pero Daft Punk no tiene la culpa, pues. O sea, no quiero tampoco llegar a ese punto como que, ah, puto Daft Punk. No, o sea, no nada around malo. Around the world con estos cabrones. No tiene nada malo que hayan hecho. No, sino como que él como artista, sí, su sonido de él cambió bastante. Sí, pues sí, se fue más a la onda. De hecho, una de las rolas que me gusta mucho de este disco se llama Secrets y es una de las más funky. O sea, sí tiene así como que hasta bien bailable. Tiene aires como que hasta de Michael Jackson. Esta rola y casi pues como todo el disco. Y hay otra que se llama Die For You. Es así, sí te trae el estilo más así como que... más relajado, más laid back, como dices tú, prender las velas. Muy buena canción. Desde ahorita digo mi recomendación del día. Die For You. Pero bueno, a lo mejor la cambio, ¿verdad? Pero, probablemente. The Weeknd sigue siendo The Weeknd. Está Shiloh. De hecho, miré en Facebook, alguien compartió esta rola y como, oh, mi favorita del disco. Y como que, pues bueno, no me gustó tanto. No escucho todo el disco, seguro. ¿No? O sea, si eres fan de The Weeknd, pues te va a gustar. Pues. Y ahí está el video, no tiene nada especial ahí rapeando en su casa, rapeando en el carro mientras lo manejan. Sí, sí, pues al hablar del video es como el video y la canción también, no nomás el video, ¿no? O sea, el video no tiene ningún wow. Y pues como esto, no te puedo decir que es la peor del álbum porque no escucho completo, pero a lo que he escuchado hasta ahorita no es mi favorita tampoco. Haciendo la transición al West Coast, tenemos el video de Delinquent Habits con California featuring Sean Dogg. Zen Dogg. Zen Dogg. Siempre digo Sean. Siempre he dicho Sean, de hecho, güey. Y siempre Zen me Dog. Corrigen, güey. Estoy bien pendejo para eso. Siempre me corrigen, no te voy a mentir, ¿eh? Zen Dogg. Sí, esta rola, a estos güeyes ni los escucho. Muy poco escucho a Zen Dogg por lo poco que escucho a Cypress Hill. No me la... No, nomás no es mi estilo de rap. Esto como que sí, rap, West Coast, gangster. Pues no es tan gangster, sino como que es un... Es como que el estigma que tiene el West Coast, ¿no? Pues es así como, pues, casi... O sea, decir West Coast casi siempre... Aquí. Ajá, es como decir acá gangster. Pero pues tienes, por ejemplo, Kendrick, que es considerado West Coast. Yeah. Que no es gangster. Pues es de West Coast, ¿no? Pero podría decir que es como que es el único, ¿no? O sea, hay mucho, mucho underground en el West Coast que no... Pues, entre comillas, se puede decir que es West Coast rap, pero en verdad al fin del día la gente lo pone en la categoría de underground rap, ¿no? Sí, o sea, a fin de cuentas son del West Coast, es West Coast rap, pero, o sea, pues de ahí viene, de ahí creció mucho el gangster rap, pues obviamente sí. se presta de que salgan ahí la influence, pues de que la influencia de cada quien. Pues sí, yo tampoco soy muy fan de ese tipo de rap. También me tocó crecer con Cypress Hill, pero... Sí, es de esos también que los puedo escuchar, pero no son mis favoritos. O sea, si llegara a ver un concierto, lo dudo que iría. No salen como de que, oh, va a venir Cypress Hill. A pesar de que en esta puta ciudad no hay nunca eventos, ¿no? O sea, así como que dijeras... ¿No fueras? Pues mínimo. No sé, o sea, también depende de qué tan barato esté el ticket, no sé. Yo sí pero, fuera. No sé, a lo mejor. Igual, a lo mejor alguien que me gusta les puede abrir, o no sé, ¿verdad? No, sí, a mí sí me gusta Cypress Hill. Le escuché, le di vueltas, varias vueltas al primer disco, como que para entenderlos, como que ya, yo ya de niño grande que soy ahorita, o sea, ya. Pues es que es un hood weed record, ¿no? Sí, de hecho, sí está chilo, o sea, el. O sea, la música está bien chingona, pues, y Be Real, o sea, tiene un sonido inconfundible, se podría decir. Sí. O sea, pues si escuchas a Be Real es como de que es Be Real. O sea, no es como que ¿quién es ese güey? Se me figura, pero no sé quién es. O si no sabes decir Be Real, dices, ah, es Cypress Hill, ¿no? Aunque nomás esté colaborando sí. con alguien más, ¿no? Sí, o sea, definitivamente siento, bueno, espero que Zen Dogg nos esté escuchando, ¿no? Pero Be Real le hace lo que es Cypress Hill. Sí, sí, claro. Así que como que una rola con Zen Dogg, como que, oh, órale, como que curada. Es como que... Hubiera metido... ¿Y Be Real dónde ¿no? quedó acá? No les alcanzó para Be Real, yo creo. Sí, es como que... El Zen Dogg ya es como... A lo mejor... Porque si miré que es un proyecto nuevo... más no he buscado mucha información sobre el proyecto. Pero tal vez a lo mejor si venga en el disco. ¿Quién sabe? No creo que vi el tracklist y no lo vi ahí. Pero no estoy seguro. No pongan palabras en mi boca. Porque no sé la verdad. Pero Delinquent Habits, California, si les gusta el West Coast rap y el old school, entre comillas, ¿no? Sí. Una vez más, Delinquent Habits, titulado California con... Con Zen Dogg. No la rola está chila. El, sí, está el video está chilo, está gangster. Roll, ¿no? Ajá, o sea, si te gusta, pues como dices, el gangster rap, el West Coast rap, es para ti esta rola. Sí. Delinquent Habits, California. Y de ahí el otro video que te mostré, te mandé también es... De Mime 871, Morir es Renacer, con Logan Haight, quien mencionamos hace dos episodios. Y creo que en el primero también lo mencionamos, ¿no? Con DJ Gene Stalag, que pues obviamente, si no me equivoco, es el que produce el track, ¿no? DJ, yeah. Sí, pues sí, es como que sí. Si miras en el título, ¿no? DJ Fulanito, y como que, ¿y cuál es el DJ? El que no está rapeando, pendejo. El que no sale. El que no sale en el video, ¿no? A lo mejor es el que estaba grabando el video, no sé. Tal vez. Pues sí. ¿Pero cómo se te hizo? ¿Ya habías escuchado tú el mime? No, nunca había escuchado de él. ¿De él o nunca he escuchado nada de él? Ni había escuchado su nombre hasta ahorita. Ah, bueno. ¿Hasta ahorita o hasta cuando lo mandé? ¿Cómo lo mandaste? Bueno, Yo hasta ahorita sí no tengo palabras para el meme porque no lo he escuchado lo suficiente. Pero no me sentí decepcionado. O sea, sí. No fue como bien. Que un big wow para mí. Igual de Logan he escuchado otros muchos mejores versos de su parte. Pero no se me hace una canción que digas que está fea o es horrible o como que ¿para qué la hicieron, no? Se me hizo una buena colaboración, ¿no? Son ambos artistas que están, por decir, surgiendo. Creo que el meme tiene bastantes años, tiene bastantes tracks. Ya me lo había mencionado a otras personas que lo escuchara y lentamente le he estado dando oportunidad y cuando me lo topo así como que, voy a escuchar este, escucho dos, tres tracks y ya continúo con mi día, ¿no? Sí, pero buen track, recomendado, espero y al funo se lo olvide el link en la descripción. Y para aquellos ustedes que no escuchan el podcast en YouTube, recuerden que igual toda la información está en la página oficial que es rapthispodcast.com. Sí. Ahí pueden encontrar todo lo que está en la descripción de YouTube, está también en la página, ¿no? Pero continuando, también te estaba comentando sobre... quería empezar con el tema de... Hace unos años Nas lo puso de moda, ¿no? De que el hip hop está muerto con su álbum Hip Hop Is Dead, ¿no? Y lo hizo algo como que... Lo hizo como que un boom. Todo el mundo como así, el hip hop está muerto. Era cuando estaba Lil Wayne a todo lo que da. Uh-huh. Salió Drake, empezaron a salir todos los A$AP no sé qué tantos. Y A$AP con signo de dólar, ¿no? No sé saquen de dónde si son fans de A$AP Rock. Nosotros también somos fans de A$AP Rock. Impossible Kid, muy buen álbum. De hecho, después hablaremos de él. Pero bueno, está este chamacón que ahorita tiene 18 o 19 años tal vez, que se llama Afro. Ahora, si no han escuchado de Afro, Afro es un niño, se puede decir. Bueno, era un niño, como les digo, ahorita ya es un adulto. Que surgió a la escena por R.A. The Rugged Man. R.A. The Rugged Man es un rapero old school. Si les gusta Wu-Tang Clan, MF Doom, ese tipo de rap... tal vez ya lo han escuchado nombrar. O si no lo han escuchado, pues búsquenlo. R.A. The Rugged Man. Con su disco de Legends Never Die. Que contiene versos de Talib Kweli. Brother Ali. ¿Cómo se llama este otro? El de Immortal Technique. Creo que viene ahí también. Si no me equivoco. No me acuerdo. Creo que viene Immortal Technique. Y este otro también. Siempre se olvida el nombre. Tech Nine. Oh, sí, y vienen otras cuantas personas ahí. Pero el chiste que... Tiene una canción que se llama The Definition of a Rap Flow. Y hizo un concurso. Dijo, ocupo sangre fresca. Quiero ver quién me puedo llevar conmigo a que abra mi tour. Que iba a ser, se podría decir, entre comillas, mundialmente, ¿no? O sea, si iba a ir a Europa, Asia, etcétera, ¿no? Que muchos raperos hacen, es normal. Y tiró el concurso. Dijo, quiero que rapeen sobre este beat, que es un beat medio funky, ¿no? Acá, frescón, yeah. Raperón acá, un poquito acelerado, pendejo. Y tenía de jueces a Murs, tenía a Talib Kweli, este otro, Vinny Paz, creo que se llama. Y no me acuerdo quién más, tenía otros dos, tres, ¿no? El chiste es que surgió este chamaco Afro, quien al fin del día yo siento que ganó porque... Se escuchaba mucho como Ra. Sí. Escuchaba mucho estilo como Ra. Y casi ganó automáticamente por Ra. Él como que dijo, él ganó, adiós todos, gracias por cooperar, gracias por enviar. Creo que hubo como 1,000 entradas. Como 1,000 personas mandaron su verso, su versión de la canción, o qué sé yo. Sí, el chiste es que él ganó. Resulta que lo que... Estaba leyendo una entrevista de Ra y dijo, lo que a mí me ganó fue que yo estaba escuchando el track y dije como que, wow, esto está bien chingón. Dijo, y yo me imaginé un cabrón de 35, 40 años. Dijo, alguien de mi edad. Dice, y al fin del segundo verso que dice algo de que ahora te voy a dejar con la boca abierta y soy solamente un niño de 16 años, fue cuando dijo, a ver, ¿qué? Y se dio cuenta que nombró a Rakim y traía un feeling, un flow, algo que lo jalaba a él. Lo que dijo, este chamaco sabe algo que muchos niños o nuevas generaciones no saben, y es esta esencia de lo old school, ¿no? De la era dorada que le llaman, ¿no? La golden era del hip hop. Es que lo jaló y hasta la fecha lo trae con él, sigue abriéndole shows y está armando su proyecto. De hecho, tiene un mini proyecto con con beats de MF Doom. Y tiene un mini proyecto también con Marco Polo, que te puso unas canciones hace rato y están muy buenas. Tiene un flow que tienen que escucharlo. Si no lo han escuchado, afro, así búsquenlo. Pero con guiones A-F-R-O. Afro. Muy bueno el chamaco. Y a lo que iba cuando empecé la conversación de que el hip hop no está muerto, miro muchos comentarios en los videos de este chamaco y en sus canciones, que dice la gente: este es el que viene a revivir el hip hop. Y el otro día estaba en una entrevista de Raw, de hecho, que se lo mencionaron, ¿no? De que, ¿cómo la ves? Que dicen que es chamaco, está haciendo que el hip hop no está muerto. Y él dice: pues es que el hip hop nunca murió. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Acá dice: yo quiero mucho a Nas y todo lo que quieras, pero dice: ¿por qué dicen eso? Te odio, Nas, por eso, ¿no? Porque no es cierto, o sea, el hip hop no está muerto. Y el hip hop solo está muerto si no sabes dónde buscar o de plano te rendiste, yo creo, ¿no? Sí. Si es una persona que escucha, igual lo hace, ¿no? ¿Cómo la ves tú? Pues el hip hop ya, o sea, sigue evolucionando. El otro día hablamos de los Guadalupes, cómo hacen otro estilo de hip hop. O sea, son varias partes donde se puede ir el hip hop. Pues, o sea, ya diferentes ramas. Ramas es lo que quería decir. Sí. Entonces, si el hip hop ya murió para ti, es porque ya no se está escuchando, ya no está popular el estilo de hip hop que a ti te gustaba escuchar. No es mainstream. La esta era dorada, pues, ¿no? Ajá, y en esos tiempos la golden era era literalmente lo que escuchabas en la radio, pues. Sí, es lo que pasa, pues, o sea, ya nomás se pone de moda otro estilo de hip hop y ya, entre comillas, murió lo que tú escuchabas. Entonces, pues, el hip hop sí murió, pero pues para ti. Ya, o sea, ya es tu trabajo si quieres seguir buscando otros raperos que suenen como lo que escuchas. Pero si nomás eres un fan de hip hop por encima, pues, o sea, sí se muere el hip hop por ti. Se va a morir bien rápido, ¿no? Pues, ajá, obvio. O sea, los géneros, sí, el estilo de hip hop sí sigue cambiando. Y pues, o sea, todos los raperos que están saliendo ahorita, como dices tú, los ASAP, sí es. O sea, y todo este de mumble rap y todo este cotorreo, o sea. Y de hecho, cuando me gusta regresar mucho a canciones old school, ¿no? De todo tipo, o estar mucho al tanto de mucha música. Y, por ejemplo, cuando regreso a escuchar canciones de la Golden Era, ¿no? Que se me antoja ir a escuchar un poquito de Rakim o de Wu, yeah, o Rakim, de quien sea, ¿no? Me gusta leer los comentarios porque es divertidísimo leer comentarios y cómo la gente se pelea, ¿no? Que la gente dice, y ahorita traen mucho de moda al Yachty, Little Yachty, y sí, el Uzi. Little Uzi Vert, si no me equivoco, ¿no? Porque ambos hicieron el ridículo en no me acuerdo qué estación de radio, ¿no? Que donde todo rapero que llega freestalea. Y pues valieron verga los dos, entre comillas, ¿no? Y respeté los dos hasta cierto punto porque Little Yachty siempre ha dicho: yo no me considero rapero, me considero artista. O sea, él se considera como que alguien que le gusta hacer música, pero lo que él hace se apega un poquito más al rap, entre comillas. Sí. Y el Uzi siempre ha traído su cotorreo como de que váyanse a la verga, pinches viejitos. Porque en esa entrevista algo dijo, no recuerdo exactamente qué, no, pero le brincaron muchos. Le brincó Rakim, le brincó Talib Kweli, y otros cuantos que no recuerdo. Pero sí, creo que le contestó directamente a Rakim. Wakumo D. No me acuerdo quién le respondió así. Alguien de los old school, de los que no sé por qué chingos siguen vivos, ¿no? Pero sí les dijo como de que, pues, que ustedes ya están viejos y no entienden lo nuevo, ¿no? Así como que pinches viejos amargados. Y si no me equivoco, el Talib Kweli como que cambió un poquito su manera de pensar sobre ellos. Como que sí los respetó hasta cierto punto. Como que, ok, ustedes hagan lo suyo, pero no se metan con lo mío. Pero pues el cotorreo está que las nuevas generaciones están creciendo con esto. Pero yo creo que en todo género y más que nada en el rap, la gente le tiene miedo al cambio. Pues sí. Pero, o sea, como te digo, o sea, ya cada quien creció con su estilo de hip hop. Y pues, o sea, si ya no es popular, o sea, si... Pues sí, agüita, pero, o sea, ya, pues vete a escuchar las viejas rolas si son las que te gustan. O sea, el hip hop va a seguir evolucionando, van a seguir saliendo nuevos artistas. O sea, algo vas a encontrar. Yo sí estuve un tiempo como que, pues así, como que en ese plan, en esa idea de como que... escuchando mucho los Fugees y... Ajá. ¿Escuchaste Tribe Called Quest? Sí, a lo mejor eso lo hice inconscientemente. Como que pues me voy a escuchar discos viejitos. Si tanto lo ocupo, me voy a escuchar eso, ¿no? Ajá, y pues sí, hubo un tiempo que sí me fui a escuchar discos viejos. Como que pues ese sonido que me gusta, pues sí, A Tribe Called Quest. Fue cuando escuché también el de Cypress Hill. Y pues como dijiste, The Fugees. Pero luego ya me puse a escuchar los nuevos. O sea, vas a encontrar algo. O sea, no puedes andar así con esa idea de como que, no, todo el rap nuevo que, o sea, sí, sea alguien. Y pues de los nuevos, como ya he mencionado antes, está Danny Brown, que me gusta. Pues obviamente Kendrick Lamar, J. Cole, Drake, pues no lo escucho tanto, pero pues, o sea, yo siempre pienso como por algo tiene tantos fans. O sea, no nomás es coincidencia de que a todos les guste. Sí, es la música de una nueva generación, pues. De hecho, no sé si lo había mencionado o lo comenté con alguien más, ¿no? Que en una entrevista de Rakim, cuando dijo que cuando él comenzó, ¿no? Que Rakim es considerado como que un dios. Y si tú lo escuchas y nunca lo escuchas, va a decir como que eso es como que Rakim, que tanto le mama la verga. Lo que pasa es que Rakim en su tiempo innovó. Cambió la manera de rapear, de dónde caer, cómo empezar, el control de las barras, todo eso. Y eso es lo que se le amerita a Rakim. Pero al fin del día, en sus tiempos, él mismo lo dijo en una entrevista, dijo que los raperos que existían en sus tiempos no lo querían, porque decían, negro, ese no es rap. Rap es el que hacemos nosotros. Nuestro rap es de divertirnos, de levantar a la gente. Cada vez que digo hip, ustedes dicen hab, etcétera, ¿no? Sí. Y él cambió el juego. Después llegó, se puede decir que de ahí siguió el gangsta rap. Y también él, así como que a él le tocó decir, hey, eso no es rap. Pues rap es acá hacer de las calles, tener métrica y la madre y tener letra chingona. Que mucho gangsta rap lo tenía, ¿no? Y lo sigue teniendo. Y luego el gangster rap dijo lo mismo cuando llegó el rap, pues más de los dos, finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? Algo más llegó flashy. Nelly, Ja Rule, y empezó Puff Daddy. En sus principios el flashy, pues no, pero Puff Daddy como que se apega un poquito al noventero neoyorquino, ¿no? Que es como que Rakim y todo eso, pero como que evolucionado. Que pues, fue como el rap de Biggie, todo eso, que llegó Nas. Common, que fue como otro ladito, y de repente nació el sur con Outkast, y pasó mucho, pero o sea, a lo que voy es como que es una tendencia, pues, de que llega algo nuevo y el de atrás pega un grito. O sea, tarde que temprano va a haber un día que el Lil Uzi, que se la da bien vergas, va a llegar un rap nuevo o algo completamente, o a lo mejor va a haber un regreso, qué sé yo. El chiste es que va a haber algo nuevo que lo voy a opacar a él. Y va a decir lo mismo. Eso no es rap. Eso no está chilo. Yo así lo miro, por lo menos. Siento que tarde que temprano le va a llegar el momento que él se va a sentir igual como todas estas otras personas que han hecho otros estilos de rap en sus tiempos. Les ha pasado. Pues ojalá. Porque no es como que me cae gordo ese rap, pero pues sí estoy acostumbrado al estilo con el que yo crecí. Pues que la música es nostalgia más que nada. Ay, oh, sí, está bien bonita. O sea, ponte a pensar si Nelly, digamos Nelly. ¿Nelly tiene contenido lirical? Pues, o sea, por ejemplo, a ti te gusta mucho Common, ¿no? Está chilo también. Te gusta lo que dice, The Fugees, o sea, tienen mensajes. Estamos hablando de Lupe, o sea, está bien cabrón. Rather Ruggerman también tiene canciones muy como de protesta, políticas, bien chingones. Y Nelly, ¿qué tenía? Little John. Pero escuchas una canción en el club, ritmo, en el radio, o alguien la pone en la carne asada y como que Nelly, it's getting De hecho, yo no estoy... hubo una discusión en un grupo de Facebook de la... qué bueno que tenemos esta plataforma para platicarlo. Ojalá todos nos escuchen. De qué es más importante, el flow y el ritmo, o la letra y lo que dices. Entonces te pregunto a ti. ¿Tú qué opinas? ¿Qué es más importante? Ni uno ni el otro. Es a lo que mencionabas ahorita. Si te gusta más algo, busca eso. Bueno, no sé por qué me contaste eso, ¿verdad? Contestaste eso, pero a lo que yo quiero... que tomara un lado para decir, ven putos, sí, el Will también dijo, sí, lo que... Sí, porque lo que yo creo que es más importante es el flow. Es el forma de que dices las cosas. Es por la razón de que... algo te llama la atención por cómo se escucha. O sea, lo mismo que dijiste de Nelly y Lil Jon. O sea, no estoy diciendo que ellos son mejores artistas de alguien más lirical, pero me tienes que dar algo que me dé ganas de escuchar. O sea... O sea, en ese sentido, o sea, si estás preguntando qué me hace que me guste un artista más, te digo, también depende de qué es lo que estoy buscando. Pues, o sea, sí. Por ejemplo, si me pones a... no sé... ¿Cómo se llama este que... Rashad? ¿Cómo se llama ese güey? Isaiah Rashad. Él, muy bueno. ¿Qué tiene ese güey? Voz. Tiene voz y tiene como que un flowcillo. Tiene muy buenos flows. Y no en todas las canciones tiene buena letra. No. Tienes a raperos como Afro, como MF Doom, que tienen unos pinches flows y tienen un chingo de letra. Buen contenido. Y güeyes, especialmente como MF Doom, ¿no? Que es considerado como que, se puede decir, el rey del underground. Es como que el papá de los pollitos, el papá pitufo del underground. Y les digo porque a mí me pasó. Si no le pones atención, el vato no te está diciendo nada. O sea, tú escuchas como que un güey con un chingo flow, un chingo de métrica. Y rima bien chingón y tiene un chingo de formas de rimar que nadie más tiene. Pero corrígeme, o no sé si tú sentiste lo mismo, porque yo recuerdo que te lo dije y me burlaba de ti cuando te gustaba mucho MF Doom, que decía, che, MF Doom no dice nada. Pero, o sea, si le pones atención, sus canciones tienen mucho, mucho contenido. Tienes que buscarle mucho, pues. Sí, y eso es lo que voy, pues. Depende qué quieres escuchar, pues. O sea, como mencionaste ahorita y mencionamos el episodio pasado, o sea, hay hip hop nuevo, el rap siempre ha estado evolucionando. Y lo que pasa es que la gente en México es muy cerrada, porque se puede decir que es algo relativamente nuevo. Yo siempre he hecho la comparación a que lo que está pasando ahorita en México es lo que pasó en los 80s, en los finales 90s al otro lado. Apenas está comenzando el rap aquí, entre comillas, en el sentido comercial. Y no lo digo en sentido comercial solamente de que ustedes generalicen un tipo de rap como comercial. De que, eso es comercial porque se vende. Sino comercial de ventas, ¿no? Que la gente pague por ir a ver un show, compre tu mercancía, compre tu producto, etc. Y eso lo empezamos a ver cuando el rap lo empezamos a ver más en la televisión. Que aunque haya sido el pinche sabadazo del MC Davo, el Secán y la banda Bastón, ¿no? Pero ya lo estamos viendo más. O sea, por ejemplo, a lo mejor ustedes no lo ven, a lo mejor se escucha muy pendejo, como se los voy a decir. Pero hace unos años, cuando empezó a pasar eso, estaba viendo la televisión. Y me acuerdo que salió un comercial de Doritos. Y se va a escuchar medio pendejo. Pero yo estaba viendo el comercial y le dije a mi esposa, mire qué curioso, es un comercial de Doritos. Y el fondo no tenía una canción, pero era un beat. O sea, la música del comercial era bien hip hopper. No era bien noventero ni nada bien boom bap, pero era bien hip hop. O sea, tenía mucha esencia hip hop. Y para que un producto tan grande como Doritos en una cadena nacional tenga un comercial, es porque algo le están pegando. No son pendejos. O sea, pues porque los comerciales tocan muchas partes subliminalmente en tu cabeza, pues. Y si te están poniendo algo de fondo como hip hop es porque algo saben o algo le están apostando. Y se dieron cuenta que es algo que iba a empezar a crecer. Y no digo yo que desde, Doritos lo hizo, Doritos hizo el rap en México, ¿no? Sino como que, o sea, la gente y el mercado y la gente de dinero y, o sea, lo comercial se empezó a dar cuenta que ahí va algo, pues. Ya nos y vieron. Por eso yo siempre he hecho el comentario que está pasando aquí en México. Y se puede decir que en Latinoamérica no está el rap en sus comienzos. Ajá. O sea, y yo siento que está en su primera década. No digo como que está recién nacido, ¿no? O sea, no, es un niño ya de 10 años consciente que sabe defenderse, pues. Pues tampoco, me imagino que no estás poniendo de menos a los que llevan más de 10 años rapeando, sino... No, sino me refiero de que, o sea, el público que no es fan... Hip hop head. Usamos el término hip hop head, no siempre aquí en la mente para como poner a esa gente en esa categoría, ¿no? En ese grupo, ¿no? O sea, la gente que no ha estado aferrada, ¿no? Siguiendo el género porque es un hip hop head. El público en general, es donde el hip hop está naciendo. Pues porque al otro lado el hip hop nació a finales de los 70s, pero no fue hasta casi mediados de los 80 que en verdad se... llegó como un punto comercial, pues. Es más o menos a lo que me refiero cuando quiero hacer como esa referencia de que aquí es relativamente un niño el hip hop en México. Sí, y siempre traigo el ejemplo de ellos, de Cartel de Santa, de que ahí salieron y ahí se mantuvieron, pero nomás ellos. Ya de ahí, o sea, hay toda una escena de hip hop. O sea, pues como tú dices, o sea, underground, o sea, ya apenas están creciendo todos estos que nosotros conocemos, tal vez un poco o mucho, pues todo, pues la banda Bastón, el Alemán y ellos. Pues como dices, me da gusto que ya por fin están viendo el éxito. El otro día estaba en YouTube, me fui de metiche a los top trending de México y ahí estaba el video del Alemán con el Javi Guzmán. ¿Ese sí lo escuchaste, esa rola? No lo he escuchado. Igual, o sea, no los escucho mucho a ninguno de los dos, pero la escuché y me... Bueno, primero, más que nada, me dio gusto ver un video de rap. Y más que nada del Alemán. Trending, pues. Ahí no, en antes. Trending. Como que, ok, sí, ya, ahí está. Yo ya le había dicho a mis amigos hace mucho que no me hacen fuchi porque soy el chico rap acá, el chico hip hop del trabajo. Es como que les dije, ya viene la ola de rap. O sea, ya... Quieran o no. Ajá, como tú dices, o sea, ya llegó. Ya miramos también al Tino y al Simpson en Telehit. Uh-huh. Y, o sea, ya nomás desde que... También a Cerco Fuentes ha estado en Telehit. El Leptos creo que fue a los Latin Grammys, ¿no? También. Creo que sí. O sea, mínimo ahí ya nos estamos asomando todos. Y me da gusto. Estoy muy feliz y ya espero en los próximos años que ya también metan en los Latin Grammys. No nomás como que disco urbano, sino como que... Cada categorías, así como los Grammys al otro lado, ¿no? Ajá. O sea, que haya como que mejor disco de rap del año. Así es. Mejor video de rap del año, ¿no? Sí. Etcétera. Sí, sí, claro. Sería algo muy chingón para la cultura, para la comunidad, para nosotros que nos gusta. Porque eso significa que se abran las puertas a que haya más. Sí, sí, sí. Que vaya a haber mucho más contenido porque en lo personal a mí me gusta mucho tipo de rap. Como les digo, a mí me gusta... Tengo variado, pues. O sea, por ejemplo, mi biblioteca está lleno de algo bien... lirical, algo bien... no sé, como Nelly, Yin Yang Twins... ese tipo de música, Ja Rule, las rolas románticas de Ja Rule con Ashanti, ¿no? Fabulous, cuando Fabulous era medio romántico, a Fabulous hardcore, entre comillas hardcore, ¿no? Como se me trajo bien lirical, que por si no sabían, Fabulous nunca ha parado y sigue siendo una persona muy activa en el género, pero mucho más como del lado de mixtape al otro lado, y tiene muy buen contenido. Y como te digo, tengo de todo, pues. Está como este grupo que... Tengo un amigo, Canet, que dice que lo odia, que es Diane Ward. Que son... si no lo he escuchado, es un dúo. Esposo y esposa son africanos de Sudáfrica, pero son blancos. ¿Qué? Rap electro, rap se puede decir, ¿no? Ajá. Rap rape. Los dejaremos para otro episodio porque puede ser una conversación larga. pero sí... para como que una conclusión que siempre va a ser la misma de mi parte, ¿no? Si no te gusta, no lo escuches. Sí, pues sí. No hay necesidad de odiarlo, criticarlo. Nunca he dicho nada. Critica infinitamente. Todos tenemos nuestro derecho. Te puedes expresar de tal manera. Pero de nada sirve, pues, estar... De hecho, hoy me topé en una conversación de... No sé qué chingados, algo de Biggie Tupac, ¿no? Y te digo, siempre sale alguien... Hip Hop está muerto, Lil Uzi y Lil Yachty. Es como que... De nada sirve que los menciones si tal vez tu amigo que le gusta Wu-Tang Clan... Y es bien Hip Hop Head, en su puta vida los había escuchado. ¿Qué hiciste? Le acabas de mandar otro play a uno y al otro, sino es que varios... Y quién sabe quién quita tal vez un puto fan nuevo a quien tú odias por andar abriendo el hocico, que lo odias. O sea, mejor mantén tu raya y di... No sé, o sea... Comparte algo parecido a lo que te guste o... No sé, o sea, no sé si me explico. Sí, no, pues, tiene chiste, pues, nomás estar odiando que... Culpa de estos güeyes, esos güeyes valen verga. Mejor di... Oh, ¿sabías que Delinquent Habits sigue rapeando? ¿Sabías que Fabulous, que a lo mejor era muy comercialón... Hasta haciendo rap chingón, lleno de letra y con rolas de amor y rolas de antro y rolas de todo. Bien acá. No sé, o sea, etcétera. en vez de andar viendo el lado negativo de la cultura, ver que hay un lado muy positivo también de ella, que el fin del día el mensaje es el hip hop no ha muerto y nunca ha muerto. Nunca, nunca, nunca, nunca. Tal vez el hip hop que tú piensas que es real, que creo que es real, todos podemos tener una definición de que es real. Sí. ¿Verdad? Porque como dijiste tú hace rato, real puede ser la letra. Real es el flow boom-bapero, como dicen. Real es el beat boom-bap. Cuando al fin del día vayan a escuchar a Sugar Hill Gang, vayan a escuchar a Run DMC y díganme, para ustedes que les gusta mucho Wu-Tang y pinche Grave Diggers y Public Enemy y no sé, etcétera. Díganme si el otro no es real cuando es de los primeros. Es más, díganme que Will Smith no es hip hop real. Díganme que el Fresh Prince de Bel-Air, el príncipe del rap, no es real. Váyanse a la verga. Yeah. O sea, a fin de cuentas sí siento que sí divide mucho el hip hop en esto que yo quería hablar un poco de los ritmos y las letras. Como que está ese rap feliz así... De party, y luego está ese el rap lirical, es como que pues déjame contarte algo, y pues ya a fin de cuentas lo que busques en el rap ya es pues es tu opinión, o sea, ya tú decides. Y pues sí, me da mucho gusto que sí exista variedad en el rap, que sigan estas ramas en el rap, sigan creciendo todos los artistas a todos lados. Y pues sí, como dices, si no te gusta pues no lo escuches y ya lo que sigue. Y pues sí, en el rap mexicano ojalá sigan creciendo, sigan evolucionando para que nos traigan más fans del rap y así ya crezca más, pues, la escena en sí en todo México. Amén. Pues que amar el rap. Wrap it up. ¿Y que no sea Lupe, pero bueno, tu recomendación. Mi recomendación. Iba a decir... ¿Puedo tener dos? Dale, ¿por qué no? En mi recomendación, porque hablamos un poco, fue de The Weeknd. La rola se llama Die For You, del disco Starboy. Muy buena canción. Es el R&B muy bonito. La rola es Morir Por Ti. Y habla de como que, pues, me hizo pensar como que por quién moriría, ¿no? Eso me hizo reflexionar, así como que... porque la rola habla mucho de tenerle el amor a alguien tanto que morirías por él. Así, se me hizo muy bonita la canción. La otra es de Canserbero. La rola se llama Vida. Con. Canserbero, si fuera mexicano, sería mi rapero favorito mexicano, pero pues ni modo. Dicen, de hecho, que Canserbero, si fuera mexicano, fuera Juan Escutia. Y sí, o sea, demasiado pronto, no. Creo que ha pasado suficiente tiempo, ¿no? Y la pregunta para los comentarios: ¿Canserbero se aventó o lo empujaron? ¿Qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios. Como para ponerle la música a los X-Files, ¿no? No sé. Mucha gente conoce a Canserbero. Siento que sí dejó muy buen rap atrás. Y siempre le pregunto a la gente, como que, hey, ¿tú qué escuchas, Canserbero? Se aventó o lo empujaron. Y siempre me dicen diferentes cosas. Y el otro día a alguien que lo estaba platicando, y pues claro que lo empujaron. Él nunca se aventaría. Y sabe qué, se empezó como que hasta ofender él. Y yo como que, tranquilízate. Es como que le dije, pues escucha sus raps, y sí estaban medio emo. Pues mira, está como Kurt Cobain, que dicen que, o sea, a fin de día todo el mundo acepta que se disparó, ¿no? Pero está la gente que le echa la culpa a Courtney Love, ¿no? Es como que es porque esa puta es una puta. Así como mamás enojadas, ¿no? Es que esa muchacha hizo que sondeara a mi bebé y se mató. O sea, pero a fin del día, pues, sucedió, ¿no? O sea, pero punto y aparte, a mí me gustó mucho lo que dejó. Sí, quiero hablar un poquito de la rola nomás. ¿Cuál canción dijiste? La de Vida. Vida. Esas son de las canciones que cuando escucho me hace sentir pues vivo. Como que él toca el tema de vivir y carpe diem, disfrutar la vida por lo que es, vivir el día a día, disfrutar el momento. lo bonito, pues. Ajá, o sea, más que nada como que vivir tu vida y no vivir en tus pensamientos, y sino como que vivir el momento, disfrutar de la vida por lo que es y dejar, pues, sí, de odiar a Little Uzi, Little Yachty, ¿no? Sí, o sea, pues, no está como que bien bonita y tampoco tan política, pero sí me trae ese sentimiento que quiso transmitir. Y pues su voz también se presta mucho a eso, ¿no? De que le da mucho sentimiento a sus palabras. Y me gusta, una de mis favoritas de él, del disco Vida, la rola se llama Vida, de Canserbero. Y yo les voy a recomendar al Faraón. Ahora, Faraón Monk. Yo siempre le hizo Munch, así como a Sean, a Zen Dog, le hizo Sean Dog, ¿no? Pero al Faraón Monk. Que probablemente lo conocen por Simon Says, ¿no? Simon Says, get the fuck up, bruh, bruh, bruh, throw your hands, sí, up in the sky. El beat. es un muy buen rapero. También es de los como que príncipes de los underground. No lo voy a llamar un rey, pero voy a de los príncipes del underground. Muy activo en la escena. Que de hecho, el otro día me recordó a... no sé por qué está viendo una canción... No sé si porque se parecen físicamente o algo, pero me acordé de Rhymefest. ¿Te acuerdas de Rhymefest? Sí, sí, recuerdo Rhymefest. ¿Te acuerdas? ¿Te acordé de Rhymefest? Hizo que Kanye ganara una canción cuando le escribió Jesus Walks. Sí. Ey, ese sería otro buen tema de tocar. No, de Kanye ya no. No, vamos a darle hasta el episodio 10 antes de hablar de Kanye otra vez. Ghostwriting. Sí, Ghostwriting. Pero bueno, la canción se llama Desire. Creo que no la habías escuchado, pero te puse la canción. No sé si te gustó o no. También trae así como que un tema tal vez parecido al de Vida que hiciste, pero un poquito más personal a él, ¿no? Sobre sus deseos, sobre la escena del rap, sobre echarle ganas, subirse a cantar, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no me equivoco, ese beat es producido por Jay Dilla, de lo último que alcanzó a producir. Producción de hecho, todo un proyecto completo con el Faraón. Muy recomendado la canción de Love. Creo que el disco de hecho se llama Desire. Búsquenlo. Y dato curioso de esa canción, se hizo como que muy popular en los finales de los 2000 porque salió en el juego de Madden 2008. Así es que el dato curioso del día de el Faraón Monk. Sí, eso ayuda mucho a los artistas de que salgan en videojuegos. Me acuerdo que... ¿Te acuerdas de NECA? Sí, cómo olvidarla. NECA. Salía en FIFA, ¿no? No me acuerdo. Tengo que buscarla para escucharla de nuevo en NECA. Me acuerdo que le recomendé... Búscala. Es una... No sé si es afroamericana o sea de algún país exótico, ¿no? Pero se llama NECA, ¿no? Es N-E-K-K-A, ¿correcto? Que no son dos N's y una K, no sé. No me acuerdo, NECA, lo voy a buscar. Hermosa la mujer y hermosa la música que hacía, muy buena música. Yo ya tengo años que no la escucho, ahorita me acordé de ella, porque creo que salió en un FIFA. Pero tiene la canción de Uncomfortable Truth. Tiene muy, muy buenas canciones. Si quería nomás rápido. Pero bueno, chingue su madre, dos por uno de mí también. Okay, fuiste dos, yo también. NECA, Uncomfortable Truth. Muy buena, beat sote. ¿Algo más para despedirte? Pues sí, sí me gustaría escuchar de la gente que nos escucha, que si hacen música, que nos las manden y así ya podemos interactuar más con ustedes, de destruir su canción, criticarla a no más poder. No sé, es una idea que traemos y ojalá no sigan el rollo ahí. Y bueno, no se les olvide que pueden escucharnos en YouTube, en las aplicaciones para su Android y iOS, en la iTunes Store, aplicaciones como Stitcher, iVoox, Player FM, TuneIn, entre otras. Cualquiera que lea la biblioteca del iTunes, ahí nos vas a encontrar la que sea tu favorita para que lo descargues. Y si este es tu primero escuchando, puedes escuchar los anteriores. ¿Sí? Igual puedes estar al tanto en rapthispodcast.com, sí, al igual que en Facebook. Búscanos como Rap This Podcast, link en la descripción. Y creo que es todo. ¿Es todo? Es todo. Yo fui, sigo siendo Fu. Peace. We out.